Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Bueno, seguimos en el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y esto sucedió esta semana. Se hizo la marcha por la paz en la Ciudad de México porque ya la inseguridad es cosa preocupante. La cantante mexicana Yuri confirmó que apoya todo este movimiento y reveló que hace 8 años se fue del país porque por poco fue secuestrada. ¿Cómo la ven? Casi víctima, ¿eh? Número 7. Y además ha habido muchísimas víctimas. Adal Ramones, supe una vez que lo secuestraron en un secuestro semi-express, y algunos otros artistas más. Aquí viene el lugar número 7 esta semana. Ya sé lo que te diga, no vas a ser suficiente. Ay. Y lo que tú me entregues dejará pendientes. ¿Quién nos dice que la vida necesario? Tomarme lo que deseas como si solo quedara el presente, es lo único que tengo. El presente es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir que merece la pena. Número 6. Hoy piensas en la soledad. Ahora vamos al lugar número 6 de las 20 más tocadas por las radios de México, Kalimba. No podrás borrar. Jamás. Top 20 con Omar Dávila. Número 5. Thank you. quieras que sea este amor. Solo soy la puerta abierta que te da mi corazón. Y esta canción podría entrar a la lista. Está en la mira. Yo te quise elevar sobre tu piel y cobijar mi aura. Tú flotaste más, te fuiste ahí donde nadie te encuentra. Yeah. Las canciones en la mira pueden entrar a la lista en cualquier momento. Ya les dije en la sesión anterior, cuando presentamos la primera rola, tenemos muy buen oído. Las canciones que presentamos en la mira entran. Así que pronto vamos a escuchar esta, seguramente. Voy a una pausa, regreso. www.mardavila.com. Escucha todo.